encuentro así como este, ¿eh? Ponga. Ahora nosotros mostramos lo que es el pie forzado, que es lo que muestra que nosotros improvisamos, ¿no? Pero también existe la modalidad del banquillo, el contrarresto, claro. El contrapunto, que es el fuerte de la palla, existe el contrapunto redoblado, que hoy en día se hace muy poco, pero mi tata lo hace muchas veces arriba del escenario para incentivar a que los jóvenes nos atrevamos. El verso encadenado, que se llama también. Con ecos. Y muchos juegos también. Ya. Yeah. Perdone, ¿después qué? ¿Cartella? No, sí, vamos a hacer el ring. Ah, vamos a hacer el ring, ya. Vamos a hacer los ring. Y con eso terminamos nuestra presentación. Estamos en la hora, pues yo cierro la puerta, porque a todos cerramos cartella. Yo brindo por este campo generoso en abundancia y brindo por la fragancia de tan colorido manto. En él elevo mi canto al humano y lo divino. Mi arte no será del fino, pero de la tierra viene enseñar lo ganas tiene este cantor peregrino. Salud. Brindaré por un amigo que hace tiempo no lo veo. Que se murió, según creo, más abajo del ombligo. Siempre estuvo conmigo, fuimos fieles compañeros. Recorrimos Chile entero, por eso yo me pregunto. Y si es que nacimos juntos, ¿por qué él se muere primero? Si hablamos del donante, del trasplante, ya es un hecho. Cabe de más en mi pecho un corazón de elefante.